bien para saber cómo está y si está en condiciones de jugar. Bueno, en el caso de Claudio, en algún momento había que arrancar, hablamos, él también hace un esfuerzo para arrancar, y vamos a ir logrando, a medida que vayamos jugando, vamos a ir logrando el 100%, pero la única forma es empezar a jugar, ¿no? Eso. Coincidimos y bueno, bienvenido, con todo lo que significa hacer un esfuerzo para él, y que también nosotros entendemos que es necesario, ¿no? Y bueno que él tenga esa actitud. En el caso del Pato igual, el Pato está bien, y veremos mañana, pasado, tenemos tiempo para ver seguir mejorando y ver si lo incluimos o no. Cuando decís que la solución para hacer cobro era empezar a jugar, hablás de lo que hiciste con la prueba, o que no tenés en cuenta y crees que no. No, Claudio, un jugador importante para nosotros, referente del grupo. Por eso te digo, hay muchas cosas que hemos venido hablando con él y bueno, llegó el momento de empezar a jugar. Pero la realidad, bienvenido, otra vez te voy a repetir, para nosotros bienvenido sea. Sancho es un equipo que, aparte de los dos puntas que tiene, me enseñé que es casi un punta más. Romagnoli, que también es gente de ataque, no sé cómo estarán. Y bueno, son equipos importantes que se han reforzado. Viene de lograr una victoria importante también en Godoy Cruz, ha tomado un buen equipo. Bueno, el campeonato recién empieza y estos son los partidos donde todos nos vamos a ir acomodando, ¿no? Por eso para nosotros, para ellos es importante, para nosotros también, ¿no? No, eso, a ver, ¿se influyen en algo en la cancha con Grammy? No paramos y hemos jugado varios partidos, o sea, hemos arrancado con esa idea, ¿no? Después las distintas lesiones, circunstancias no han ido cambiando, pero no la descarto tampoco, ni tampoco es definitiva, ¿eh? Vamos a tomar el tiempo, tenemos todavía lo que queda de hoy, mañana, para ver y terminar de alinear el equipo, ¿no? Antes de cerrar el campeonato dijiste que tenías un plantel corto y que había que hacer esfuerzos por eso. Los chicos mencionaste. Quizás esto de Yatoba es justamente eso, hacer un esfuerzo, dar un plus en el momento seguro que se necesita. Bien, es importante, igual, más allá del club que él tiene, porque en definitiva tiene una cantidad importante de partidos jugadores de club, conoce bien y todo eso. Él entiende, nosotros también entendemos que es el momento, pero con bases sólidas para ir llegando al 100%, si no, no hay forma. Hacía práctico, yo fui un día recién no pruebo, no pruebo, no es prueba, es también ir acomodando a Teófilo dentro de lo que nosotros buscamos, ¿no? Jugado, varias veces el año pasado también jugado así, no estando Gio, hemos jugado, cuando vino Gio cambiamos, pero también no estamos haciendo nada, en algún partido se puede hacer, en otro no, buscaremos la forma de ir acomodándonos. Acá tenemos más allá de Jacob y bueno, el Pato es menos tiempo, ¿no? Pero hay que acomodar